El hombre yo creo que tiene que tener una imagen, pues, de ser caballero, ¿no? O sea, demostrar respeto hacia las mujeres. Y, aunque, pues, por ejemplo, una mujer no muestre el mismo respeto, siempre tiene que, pues, tener eso en claro, ¿no? Que, o sea, al dirigirse con una mujer tiene que ser caballeroso, respetuoso.